96.5. Son las 10 en punto en la X96.5. Aquí empiezan las 20 de la X. Feliz y bonito día para todos los que, bueno, se encuentran en sintonía de la X96.5, arrancando este fin de semana, este sabadito, iba a decir pasado por agua, pero, pues, bueno, al norte de la ciudad, en este momento al menos no, pero sí está como oscurito el día. Hoy es uno de esos días en los que, de verdad, o sea, uno mira el cielo y uno dice, ay, ¿es necesario ir a trabajar? No me puedo quedar aquí envuelta o envuelto entre mis deliciosas y espectaculares sábanas. Y si estaban pensando así antes de pararse de la cama, bueno, los entiendo total porque me pasó. Pero lo chévere del sábado es que aquí en la X por lo menos tenemos una programación especial. Y siempre estamos felices de poder acompañarlos con la mejor programación. Este es el conteo de cada fin de semana, el que esperamos con tantas ansias para saber cómo se han movido esas 20 canciones más importantes y más escuchadas de la X, más música en este momento. Las 20 de la X. Bienvenidísimos. Es momento de recordarles que pueden escucharnos no solamente a través de sus radios, la 96.5 del FM, sino también ingresando a la xcali.com, nuestro sitio web, y dando clic en Señal en Vivo, o descargando nuestro aplicativo móvil, que ya está disponible en Android y iOS. Nos encuentran por allí en Play Store o en App Store como La xcali, así escriben, La xcali. Y bueno, sin tanto preámbulo, porque quieren que ya entremos en materia, vamos a recordar las canciones que ocupaban los 5 primeros lugares en la edición anterior de las 20 de la X. En el puesto número 5 teníamos a The Kid LAROI junto a Justin Bieber con la canción Stay. En el puesto número 4, la semana anterior, teníamos a Adele con esa canción que se desprende de su álbum 30. Se llama Oh My God. En el puesto número 3, la semana anterior, teníamos a Gayle. Ahí con A, B, C, D, E, F, U. Puesto número 2 la semana anterior para Essence con Wizkid, Justin Bieber y la voz de Teams. Y en el puesto más importante la semana anterior se ubicaba esta canción de Glass Animals llamada Heat Waves. Bueno, y hoy, marzo 26 del año 2022, le damos la bienvenida a nuestra edición número 10 de este año. Ay, qué tan rápido, no sé. Me parece que en serio se ha pasado, lo que lleva del año se ha pasado como muy rápido. Eso da como susto. Bueno, invitadísimos a que nos empiecen a dejar sus mensajitos a través de nuestra línea WhatsApp. Nos encanta leerlos por allí. 318-860-9616. Por acá llegan los primeros saluditos. ¡Ay, qué belleza! Diego Steven Posada Sáenz dice: hola, Luarela. Buenos días, ¿cómo amaneció? y Julio se ausentó. Bueno, lo que pasa es que Julito, ustedes saben que Julito es el que comanda este espacio. Pero Julito está tomándose unas merecidas vacaciones. Para los que lo siguen en redes sociales, bueno, de pronto han podido ver que anda dándose un borondo en las playas de San Andrés y Providencia. Entonces, bueno, pues los que quedamos aquí mientras él descansa y disfruta, nos encargamos de todo. Un abracito para ti, gracias por el saludito. Y bueno, empecemos pues con esto. Vamos a descubrir cuáles son las tres últimas posiciones. Puestos números 20, 19 y 18. El puesto número 20 es para una canción que lleva, miren la cantidad, lleva más de un año. Lleva más de un año dentro de nuestro conteo. Y es que ha sido todo un éxito. Y aparte de eso, es la canción que quedó como número uno en nuestro conteo de fin de año 2021, las 96 de la X, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ya saben de qué canción les estoy hablando. Levitating, Dua Lipa junto a DaBaby hacían esta canción. Lleva 59 semanas dentro de las 20 de la X esta canción. Pero ya está en la cuerda floja. La semana anterior estaba en el puesto número 19, así que desciende una posición. Levitate en puesto número 20 para esta edición 10 de las 20 de la X. Puesto número 19 para Higher Power, los chicos de Coldplay. Qué bueno, pasa lo contrario con Levitate. La semana pasada estaban en el puesto número 20, así que ascendieron una posición. Llevan 22 semanas dentro de nuestro conteo. Y en la posición número 18 tenemos a Silk Sonic, el superproyecto compuesto por Anderson .Paak y Bruno Mars. Una canción que lleva igual número de semanas que Higher Power. Lleva 22 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 17, así que desciende una posición. Es Skate. Puestos 20, 19 y 18. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. 19. Número 18. Oh, it's teníamos la increíble voz de Bruno Mars. Éxito por donde se le ve a este hombre. Bienvenidísimos, bueno, si apenas han encendido el radio, aquí estamos acompañándolos, como siempre, cumpliendo la cita de cada sábado a las 10 de la mañana para presentarles las 20 canciones más importantes de la semana. Todos los cambios que hubo durante estos días, bueno, aquí los van a conocer de primera mano el día de hoy con todos los detalles, cuántas semanas lleva cada canción dentro del conteo, si suben, si bajan dentro del conteo o si se mantienen estables. Aquí estamos para contarles y acompañarlos, por supuesto. ¡Saluditos! Esa es la parte favorita. Mi parte favorita de todo. Los saludos cuando ustedes llegan y nos acompañan. Raúl Castañeda nos dice: buenos días, escuchándolos como siempre, fiel seguidor. Un abrazo. Un abrazo para ti, Raúl. Gracias por ese mensajito. Por acá Francisco Castillo también dice: buenos días, amigos de la X Cali, reportando sintonía en las 20 de la X desde Popayán. Un abrazo para ti, Francisco. Mil gracias. Por acá también nos llega otro mensajito de Alexander Valencia. Alexander dice: buen día, saludos a la X. Tienen una espectacular programación. Me gustaría que dejaran una semana más de primera. Pete Waves, que siga invicto en el conteo. Les mando abrazos a todos. Buen trabajo. Saludos desde el kilómetro 18. Ay, qué delicia. No. ¿Qué tal el clima en el que tú vives, ah? Espectacular, me encanta. Un abrazo para ti, inmenso, inmensísimo, Alexander. Gracias por la sintonía. Dora Ortega también llega por acá a acompañarnos. Nos dice: lluvia de bendiciones, presente, escuchándolos. ¡Feliz día! ¡Feliz día para ti también! Ángel Batatín llega y nos dice: buenos días, un abrazo, un feliz día y en full sintonía. Muchísimas, muchísimas gracias. Abrazo para todos los que llegan por allí. Ay, no, ¿cómo haces eso? Nos muestra, pues, Ángel nos muestra que está desayunando. Nos manda un video de unos buñuelitos que se ven calientitos, llenitos de queso. ¡Qué delicia! Eso no se hace. Y si se hace es porque va a compartir. Un abracito para ti, Ángel. Gracias por la sintonía. Bueno, vamos con tres canciones más. Vamos con los puestos número 17, 16 y 15 de nuestro conteo de las 20 de la X, edición 10 del año 2022. En el puesto número 17 tenemos una artista revelación. Otra canción que lleva 22 semanas dentro del conteo. Ella se llama Billie Eilish. La tenemos en el puesto número 17 con Lost Cause. La semana anterior estaba en el puesto 18, así que subió una posición esta semana. Puesto número 16 para los chicos de Coldplay en colaboración con BTS y la canción My Universe. La canción lleva 16 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 15, así que descendió esta semana una posición. Y luego vamos entonces con el puesto número 15. Allí tenemos a Lil Nas X, otro de esos artistas extrovertidos y con un estilo propio impresionante. Industry Baby se llama esta canción, que lleva 11 semanas dentro de nuestro conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que desciende una posición esta semana. Puestos 17, 16 y 15 en nuestras 20 de la X. Número 17. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh,

Los ganadores de esta semana para los iHeartRadio y muchísimo más. Vayan ya a laxcali.com y se enteran de todo lo que está sucediendo en el mundo de la música y el cine, también del entretenimiento. Nos vamos con tres canciones más. En un ratito saludamos a los que van llegando a nuestra sintonía. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lax965. A mí me encuentran por allí también, tanto en Instagram como en Twitter, de la misma manera. @soyluvarela. @soyluvarela. Por ahí podemos estar en contacto. Y bueno, también estoy hechos de música constantemente. Bueno, vamos con tres canciones más. En el puesto número 14 tenemos una de las mejores colaboraciones del año 2021. Y díganme mentirosa si no es cierto. Lleva 18 semanas dentro de nuestro conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 13, así que descendió esta semana una posición. Se llama Cold Heart. La hacen Elton John y Dua Lipa. En el puesto número 13 tenemos A Love One Titi de CK, que lleva 2 semanas dentro de nuestro conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 16, así que esta semana va por buen camino porque ascendió 3 posiciones. Y en el puesto número 12 tenemos Out Out, la canción de Joel Corey junto a Jax Jones, la voz de Charlie XCX y Sweetie. Lleva 8 semanas dentro de nuestro conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 11, así que descendió una posición esta semana. Recuerden que esta es la edición número 10 del año 2022. Ahí teníamos entonces puestos 14, 13 y 12 en esto que se llama las 20 de la X. Número 14.

savage, who this ass? Estamos en la edición número 10 de nuestro conteo más importante de la X, las 20 de la X, así que esperamos lleguen y se acomoden, porque todavía nos quedan como la mitad de las canciones de nuestro conteo, así que bueno, aquí esperamos que sigan acompañándonos. Abracito por acá a través de WhatsApp para Darío. Darío nos dice, buen día Lu, un abrazo calientito desde la calle 25, con una brisita deliciosa que está cayendo. Estamos cerca, Darío, un abracito para ti, gracias por la sintonía y por la fotico. Hola, buenos días, trabajando duro, escuchando las 20 de la X. Cool Heart es lo máximo. Ay, no, nos manda una foto de... Ay, no, hace repostería, muero, qué delicia. Suave, aparece como suave. En WhatsApp, pero regálanos tu nombre, porfa. ¿Qué pasteles para verse tan buenos? Gracias por la fotico también. Ustedes son felices antojándonos. Recuerden que hoy sábado tenemos dos conteos, ¿no? Las 20 de la X, pero hay otro segundo conteo que se llama la X Top Dance con las 10 canciones más importantes del mundo dance y 3 canciones recomendadas que están súper fuertes en listados musicales del mundo, en clubes del mundo. Como Julito no está, pues bueno, me van a tener que escuchar de nuevo a las 6 de la tarde con la X Top Dance. Fanáticos de Julito, pronto volverá. Mientras tanto, hay que cumplir. Abracito para todos ellos. Nos vamos con 3 puestos más dentro de nuestro conteo de las 20 de la X. Mientras tanto, síganos dejando sus mensajitos 318-860-9616. Nos vamos con el puesto número 11, puesto número 10 y puesto número 9 para esta semana. En el puesto número 11 tenemos al pelirrojo británico Ed Sheeran, que esta semana nos sorprendió gratamente cuando descubrimos que, pues que estaba cantando en español junto a J Balvin. Y qué bonito se le oye el español a Ed Sheeran. Miren ustedes, qué talentoso es. En todos los sentidos, súper, súper. Bueno, Ed Sheeran nos acompaña en el conteo en el puesto número 11 con Shivers, una canción que lleva 18 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que descendió una posición esta semana. En el puesto número 10, y de esta manera llegamos a la mitad del conteo, tenemos Smoking Out the Window, y de nuevo tenemos al dúo Silk Sonic. Les recuerdo, es un dúo compuesto por Anderson .Paak y la voz de Bruno Mars. Y Silk Sonic nos acompaña desde hace 9 semanas en el conteo de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que esta semana descendió una posición. Smoking Out the Window, puesto número 10. En el puesto número 9, los chicos de Imagine Dragons nos acompañan por segunda semana con la canción Enemy. La verdad me parece que para hacer la segunda semana, rapidito se han logrado encaramar al puesto número 9. Miren ustedes. 12 era el lugar que ocupaban la semana anterior, así que ascendieron 3 lugares esta semana. Puestos número 11, 10 y 9. Dentro de nuestro conteo, edición número 10 de las 20 de la X. Número 11. To the heart.

Número 9. Around with my ear up to the ground, I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, that was smiling when I turned. La X 96.5. Son las 10:59 en la X 96.5. Vamos llegando a una nueva hora. Conectadísimos con el conteo más importante de la semana, la edición número 10 de nuestras 20 de la X. Más saluditos. Bueno, por aquí alguien escribió y luego se arrepintió. Un abracito para el número terminado en 1177 que nos escribió y luego dijo, no, mejor no. Un abrazo para ti, que tengas un excelente día. Un saludo también para Paito. Paito dice, hola Lu, feliz sábado. Estamos escuchando el conteo, disfrutando, realizando un proyecto de lectura con mi hija. Un saludo, por favor, para Valerie. ¿Le gusta la canción Enemy, la número 9? Ah, claro que sí, la de Imagine Dragons. ¡Qué juicio, Valerie! Ahí te estamos viendo mientras haces tu tarea. ¡Qué juiciosa! Muy chévere. Así es que es. Un abrazo para todos ustedes. 318-860-9616 es la línea WhatsApp que nos une, nos pone en contacto y nos permite estar cerquita. Recuerden que hoy Tefa Ortiz tiene un espacio increíble en el que ustedes pueden programar sus canciones favoritas. Ella llega a las 2 de la tarde y a esa hora comienza de la A a la X. es el abecedario musical más completo de Colombia, con muchos éxitos de sus artistas favoritos, y están pues en categorías, o divididos más bien como por el abecedario. Está increíble. A ella le encanta complacer. Así que ustedes solamente piden lo que quieran y ella les va a dar gusto. Recuerden, desde las 2 de la tarde, desde la tarde en adelante, Jefa Ortiz va a estar acompañándolos. Nos vamos con 3 puestos más. Puesto número 8, puesto número 7 y número 6. En el puesto número 8 tenemos el gran y tan esperado regreso de Adele. Nos puso a esperar 6 años. Estuvimos esperando 6 años por música nueva de la artista y regresó con toda. La canción se llama Easy On Me, hace parte de 30, su más reciente álbum. Esta canción lleva 11 semanas dentro de nuestro conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 7, así que desciende una posición esta semana. En el puesto número 7 precisamente tenemos Take My Breath. Take My Breath es de The Weeknd, este artista canadiense que llegó súper fuerte también con su álbum Down FM. Lleva 16 semanas esta canción dentro de nuestro conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 6, así que desciende una posición. Y en el puesto número 6 de nuevo tenemos a Adele, con una canción que también hace parte de su más reciente álbum, 30. Se llama Oh My God, esta canción. A modo personal les cuento, me gusta más esta canción que Easy On Me. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gusta más de las dos? Easy On Me o Oh My God, que en esta oportunidad pues está dos posiciones más arriba. Puesto número 6, Oh My God, Adele, lleva 8 semanas en nuestro conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 4, así que desciende 2 posiciones esta semana. Puestos 8, 7 y 6 en las 20 de la X. Número 8. Didn't get the chance to número 7. My mind, 'cause this is trouble, but it feels right. myself to you. I'm a grown woman and I do what I want to do. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. I know that it's wrong, but I want to have fun. Otras tres muy, muy buenas canciones dentro de nuestro conteo de las 20 de la X. Nos estamos acercando cada vez ya al final de esta edición número 10. Es momento de enviar algunos saluditos a personas que están conectadas con nuestro conteo. Quiero enviar un saludo y un mensajito muy, muy especial para Carolina Varela y para sus hijas que estuvieron en Colombia visitando y pasándola sabroso. Un abrazo para ellas, que regresen muy, muy pronto. Para Danielita, para Stephanie, para María Camila y obviamente para Carolina. Colombia las recibirá con todo el amor del mundo cuando quieran volver. Y con todo el amor del mundo siempre les presentamos sus éxitos favoritos. Por eso estamos a esta hora conectados con este, el conteo más importante de la semana, y vamos a conocer dos posiciones más. El puesto número 5 y número 4 de esta edición número 10 del año. En el puesto número 5 tenemos a Justin Bieber, como yo le digo, máquina de hacer éxitos. La canción se llama Ghost. Lleva 2 semanas dentro del conteo y 2 semanas le han bastado para ubicarse, miren ustedes, en el puesto número 5. La semana anterior estaba en el puesto número 8, así que ascendió 3 posiciones esta semana. Más adelante, en el puesto número 4, tenemos Stay de The Kid LAROI. Otra canción que lleva 22 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 5, así que asciende 1 posición esta semana. Puestos 5 y 4 en las 20 de la X. Número 5.